12 y 5 minutos, hoy en el personaje vamos a retomar otra de las temáticas que lo comprenden. Este espacio comenzó para dar voz a aquellas vidas de ubriqueños anónimos cuya impronta han conseguido calar en la sociedad local. Al mismo tiempo queríamos conocer la historia de aquellos otros paisanos que lejos de su localidad han hecho vida en un país extranjero, llevando ubrique en el recuerdo. Hoy con el personaje vamos a recuperar esa parte de homenaje y reconocimiento a la labor silenciosa de un ubriqueño y por extensión de casi medio centenar de ubriqueños, al tiempo que le contamos la historia de un inmigrante que retornó hace ya muchos años. Hace más de dos décadas que la Cinta Peña Cultural Recreativa de San Sebastián inició lo que con el tiempo y con matices se ha convertido en una tradición de gran repercusión deportiva. Por aquel entonces nacía la carrera de San Sebastián. En ella colaboraba una serie de ubriqueños que en 1991 fundaban el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Al desaparecer la peña, asumieron esta iniciativa, originándose la carrera popular Nutrias Pantaneras, que cada finales de otoño congrega alrededor de 500 atletas y que además ha sido el germen de la afición a las carreras que existe en Ubrique en la actualidad. Serafín Carrasco, Fermín Sánchez, Juan de Dios Mateo, Juan María Menacho, Francisco Javier Jaén, Vicente Gómez, Francisco Viruez y Diego Villanueva fueron los impulsores de la lucha por el atletismo en Ubrique, a los que le acompañaron después muchos nombres más. Entre esos fundadores se encontraba Serafín Carrasco, un emigrante ubriqueño que regresó de Alemania con una afición, la de correr. Ha sido pionero en el deporte y también en los negocios. Ahora está jubilado, tiene 79 años y sigue echándose de vez en cuando alguna carrerita. Hoy en el personaje vamos a contarle la historia de Serafín Carrasco y vamos a aprovechar para reconocer la labor de un colectivo deportivo que ha conseguido promover el atletismo en Ubrique. Las Nutrias Pantaneras, un grupo de personas que hace ya algunas décadas salían a la calle a practicar un deporte que no era el fútbol. Salían a correr ante el asombro de los demás y consiguieron picar el gusanillo en muchos que hoy en día han convertido su participación en las carreras y competiciones en una afición de calado, alcanzando además un éxito admirable. Serafín Carrasco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Ubrique, acércate un poquito al micrófono. Muy buenas. Buenas. Bien acompañado, Serafín, de otro socio fundador, de Pedro Ortega. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a conocer cómo nace el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Vamos a hablar de su trayectoria dentro del mundo deportivo en nuestra localidad y vamos, pues, en definitiva también un poco a contar la historia de Serafín Carrasco, ¿no? Homenajeando al club de la figura de uno de sus fundadores. Como decíamos antes, tiene 79 años. 79 cumplidos. Casi ya 80, que se dice esto así rápido, y sigue corriendo. Bueno, esos mis pinitos todavía. Sigue, eso sí está claro, realizando práctica deportiva, ¿no? Eso no lo puede dejar. Senderismo y paseo nuestro todos los días que podemos y los sábados pues hacemos un poquito más de lo que es entre semanas para no olvidar nuestro deporte. Pedro le acompaña, no es tan veterano, pero casi que le alcanza, ¿no? Porque tiene 71 años. Y también la acompaña en esos paseos y en esa práctica deportiva. Vamos juntos todos los días. Cuando uno comienza a practicar deporte, no lo puede dejar, ¿no? Pues yo creo que no, porque eso es como una cosa que te engancha y te cuesta mucho trabajo dejarlo. Vamos, a ver, que le guste un poco. Hay otros que han pasado y después pues se olvidan pronto, pero por la parte nuestra no. Hemos seguido con lo nuestro y esperemos seguir así hasta que Dios quiera. Bueno, hoy en día, por desgracia, nuestros jóvenes tienen que repetir una experiencia que usted bien conoce, marcharse al extranjero para labrarse un futuro. La diferencia quizá es que antes la premura económica era mayor. ¿Cuándo se marchó usted a Alemania? Pues yo me fui en el año 1963. Eso no se olvida, ¿no? No se olvida porque entonces era como la fiebre esa que hay del emigrante que quería todo salir. Muchas veces sin saber y no nos preguntamos si ganábamos más o menos, que yo creo que era menos que aquí, porque aquí entonces teníamos todo trabajo, pero que había que ser muchas horas. Aquí desde las 8 de la mañana hasta las 1 o las 2 de la noche, después sábado y domingo al mediodía había que trabajar, y sin embargo, pues te ibas por ahí y era muy distinto. Entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde estábamos libres con el sábado libre. Y eso era la vida nuestra allí. Lo que pasa es que en aquellos tiempos, pues para ganar un poquito de dinero había que tener experiencia, la costumbre, el idioma, la familia que te faltaba, todo eso te repercutía en estas cosas. Después ya, a poquito a poco, fue uno cogiendo la costumbre, aprendiendo algo y te ibas abriendo puertas. Porque me acuerdo yo en aquellos tiempos que cuando yo estuve allí... Pedro, deja el móvil. Los primeros meses vi que se ganaba menos que sí. Ahora, claro, no me dieron cuenta las horas que se estaban aquí y las horas que se estaban allí. Entonces, pues, estuve hablando con la intérprete de la fábrica que yo trabajaba en artículo de pie, en la Lady Bare Fabrik Goldfleisch, alemán, y estuve hablando con la intérprete y me dijo, pues sí, estoy viendo que usted aquí, la que es suya, es verdad, pero claro, aquí para empezar a tener y ponerte a la altura de los demás, hay que empezar por el primer escalón. Tienes que subir hasta que te pongas a la altura de los demás y sin pasarte tampoco. No es porque tú fueras más listo que nadie y te podías ganar más que nadie, no. Había un tope máximo y un tope mínimo. El mínimo te podía valer para vivir bien en Alemania, pero no para ganar dinero. No para ahorrar y mandarlo a casa. Para ahorrar dinero. Entonces, pues, así fue hasta que uno fue cogiendo cositas, la costumbre y nada, pues, para adelante. Y después, pues sí, era verdad lo que me decían allí. Pero porque tú aquí trabajabas como petaquero. Sí, yo trabajaba aquí, tuve 10 años trabajando en la fábrica de Antonio Benítez Vegaso, en la calle El Perdón. Después me fui a servir, y después de servir había allí un compañero mío que era un cabo primero y tenía mucha ganas de irse al extranjero, que se fue a Colonia, y fue el que me quiso 20-20 total, que yo pues fui a lo mío. Me fui a la fábrica esta por contrato a Offenbach, a Mainz. Estuve trabajando allí muy bien de ese año y ya después pues me salí de la fábrica y me fui en otra que me puse como de encargar una fábrica pequeñita de 7 u 8 personas que eran mayores y me metieron a mí como. Ya yo iba por las tardes a esa hora y me metieron ya fijo y me hice cargo de la empresa. ¿Dónde me ha dicho? ¿En qué zona de Alemania? Offenbach, a Mainz. Offenbach. Eso está muy cerquita de Frankfurt, 5 kilómetros de Frankfurt. Eso es como Sevilla Triana, que separa un río, una ciudad de otra. Pero... Y entonces era petaquero en Ubrique y se marchó a seguir trabajando petaquero. De petaquero allí. En Alemania. Trabajando artículos allí. Había, mi señora después vino también. Bueno, había mucha gente de Ubrique también allí. Porque lo de Ubrique de la piel, todo y más o menos, te mandaban allí. Claro. Y era muy... ¿Hay muchas diferencias entre trabajar aquí en Ubrique en el sector de la piel y trabajar en Alemania? Pues sí, a los primeros meses sí, porque la tecnología alemana no era como la de Ubrique. En Ubrique estamos acostumbrados. Yo me acuerdo que yo me presenté en Offenbach, la fábrica de la Goldfleisch, con mi chaveta, mi petacabra... Y mi trapo de almidón, como se suele decir, y allí no existía nada de eso. Allí me dieron herramientas nuevas, todo nuevo, estaba todo mecanizado, donde tú trabajabas, y una cadena, te llevaban y te quedaban el trabajo, que por aquella fecha, ya en el año 63, la retiraron porque eso ya estaba pasado de moda allí en Alemania. Era más rápido que tú cogieras tu faena y la llevaras a la máquina, tú mismo, y que te la trajeran a ti, y no tener que estar mecanizando, lleva esto para allá, mándamelo para acá. Y entonces todas esas cosas, por aquella fecha, además era una fábrica que tenía 1.700 obreros, ¿eh? Donde había todas las clases de gremio, de bolso de cocodrilo, bolso de plástico, bolso de pie, artículo de caballero, maleta, y todo era así. Esa fábrica era como, no sé si coincide o no conmigo, pero yo he escuchado muchas veces a las personas más mayores que ya están jubiladas en el trabajador espetaquero del sector de la piel, que siempre han tenido como el sueño de tendría que haber en Ubrique una fábrica grande, grande en la que trabajaran todos los petaqueros de Ubrique. Y bueno, eso es lo que usted me está describiendo, ¿no? Pues sí, en Alemania. Claro. Bueno, allí en esa ciudad es que era el gremio como aquí Ubrique. Allí la ciudad de Offenbach había alrededor de 250 fábricas de artículos de pie. Rara era la calle que no era como aquí en Ubrique antiguo, no se vio en boliche, ¿no? Pues allí había fábrica por todos lados. Además, en esa región donde se cultivaba todo lo que pertenecía al artículo de piel, como el pegamento, la piel, las máquinas, claro, toda la materia prima. Todo allí, porque en Alemania sí, en las regiones se fabrica lo que, y entonces cada región tiene cipas más o menos, bueno, así eran antes, hoy en día no sé, que ya ha cambiado todo mucho. Yo estuve el año pasado allí, en Offenbach, y resulta que la fábrica grande está como museo, la fábrica de otros de metalúrgica o de cosas han cerrado. Exactamente lo que está pasando aquí, que las fábricas grandes, grandes desaparecen y lo están trayendo los trabajos de otro sitio. No pueden subsistir, o sea que la problemática no es ajena, ¿no? En Alemania. Aquello ha cambiado totalmente mucho, y cuando yo fui este año, bueno, he estado varias veces allí, pero cuando estuve aquí el año pasado en octubre, pues vi que yo no conocía ni la ciudad donde estuve 18 años, porque todo era nuevo, todo eran rascacielos y todo eran cosas totalmente nuevas. Me pusieron en el centro de la plaza donde yo siempre iba a hacer mis compras y mis cosas, sí. Y le digo, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy ahora mismo, tengo que preguntar para ir a mi casa. Y efectivamente, uh-huh. Era así, todo cambió, todo nuevo, todo. Y cuando se fue a Alemania, acababa de terminar la mili, o sea que era muy jovencito. Pues sí, acababa de terminar la mili. Yo estaba, por eso he dicho, que estaba yo en la banda militar de músicos, estaba de música en la banda militar de Infantería 41, y por mediación del que te dije este hombre, uh-huh. Este cabo es que tenía siempre una ilusión grande, pero más que nada era ilusión con salir de España. Era la fiebre de la emigración, y entonces todo el mundo... Recuerdo que el día que yo salí para Alemania, en la estación del norte de Madrid, donde todos los inmigrantes estábamos subiendo al tren para ir con destino a Colonia, sí. Pues había muchísima gente con banderitas o reclamos diciendo necesitamos fontaneros, albañiles, carpinteros, de todo, pidiendo trabajo, porque iban allí porque nosotros los íbamos y ellos necesitaban aquí en España trabajo. Claro. Y se salía con la expectativa de tener un mejor trabajo. Una fiebre que todo el mundo nos quiso. Yo creo que acertamos por un lado, porque por lo menos hemos visto algo de mundo, hemos visto otra vida distinta a la del pueblo, y cuando fueron cumplidos nuestros objetivos, pues regresamos y aquí estamos. ¿Se fue usted primero solo? Bueno, sí, primero me fui solo. ¿Cómo fue ese primer contacto, choque cultural y de todo tipo? El contacto, pues, un poco duro, pero en fin, como había siempre ayuda, teníamos allí, había ya españoles donde yo estaba, pues no tuve pega ninguno, porque aparte que teníamos un intérprete en la misma fábrica, y en la misma fábrica tenía una residencia para los que trabajábamos extranjeros allí, tanto turcos como españoles, italianos, habíamos unos 15 o 20. Es lo que teníamos allí la residencia, y entonces el contacto, pues entre uno y otro nos ayudábamos. ¿Y después llegó su señora? Pues después vine aquí, me casé, porque en aquella época tuve la desgracia que perdí a mi padre y no pude venir al entierro porque entonces no existía tantas cosas como había. Claro. Yo recibí una carta 3 días de su muerte, la recibí, y ya pues esperé al cumpleaños. Vine al cumpleaños de mi padre, me casé, y después me fui para allá, y a los 2 meses fue mi mujer para allá, cuando yo le arreglé todos sus papeletos y todas sus cosas, como tenía que ser, y allí estuvimos, ella estuvo 14 años conmigo también. O sea que en realidad quizás el hecho de que estuviera tantos años en Alemania es porque contaba allí con su pareja, ¿no? Con su señora, sí, claro, porque si no, sí. No, sin familia es más, bueno, difícil, ¿no? ¿O no? Depende. Allí había de todo también. Claro. Pero en fin, nuestro ideal eran eso y nada más. Y trabajar, ¿no? Sí. Después por allí nosotros pasó por nuestra mente y de quedarnos allí para siempre, pero no nos faltaba lo nuestro. Porque cuando nosotros nos fuimos, entonces a los extranjeros decían Gastarbeiter, que era trabajadores... mano de obra. No me acuerdo, de mano, o sea, que eran como invitados. Sí, que no eran ciudadanos invitados. Alemanes. Después con los de entraron tantos extranjeros y tantos que allí, porque allí en mi ciudad había unos 10.000 españoles, sí. En Frankfurt había aproximadamente 20.000 y por todo alrededor había, pues ya empezaron a decir chicoines, gitanos, porque ya íbamos todos como arañando y buscando cada uno, y ello era romperle su vida a ellos, porque ellos llevan una vida tranquila, su trabajo, su costumbre, y nosotros, pues, se claro. le íbamos rompiendo por la cosa de querer ganar un poco más para venir aquí. Claro, claro, es la cosa, ¿no? Sí. Esas situaciones que a veces también se dan ahora en la actualidad aquí en España, sí, ¿no? Sí, sí, eso es como los mismos que están entrando ahora. Todo el que entre aquí se engancha a lo que le dé, ¿no? El espíritu de supervivencia, que sí, es lo sí, que claro. uno va buscando en realidad, poco más. Pero bueno, conmigo sí. se porta muy bien. Yo tengo allí buenos amigos alemanes que voy a verlo cada año, cada dos, voy y lo visito. Ya el hombre tiene 89 años, ¿ves? Y también era deportista, que empecé yo a hacer mis pinitos con él. Y estuvimos allí, que corrimos muchas carreras populares, medias maratones e incluso maratón. Corrí en el 1979 la maratón de Berlín. Pero teníamos un problema, por lo menos los extranjeros. Sí. Porque nosotros no podíamos entrar a Berlín por tierra. Porque resulta de que estaba Alemania separada y una parte era DDR y otra la Deutsche Demokrat, que es la que estábamos nosotros. Y no podíamos. ¿Estaba en la federal o en la democrática? Estaba la federal. Ah, vale, vale. Y la otra, la DDR, era la comunista. Pues no podíamos pasar porque en nuestro pasaporte nos ponían el sello comunista, que estaba totalmente prohibido, que te lo ponían en el pasaporte, prohibido visitar los países satélites. Claro. Y entonces, en la época que yo me quise casar y todo eso, digo, así me pongan así, total, que hablé con el club que teníamos allí, que yo no podía ir por esto, decir, no, vamos a hacer de una forma, porque aquí hay dos o tres también que están en el mismo problema, vamos a hacer una lista de todos los nombres, con todo el número de pasaporte, y en esta lista van a poner sello del grupo y así entramos. Como un pasaporte colectivo, ¿no? Eso es. Entramos allí, que por cierto, ni vimos Berlín ni vimos nada, vimos con un autobús, corrimos, y terminó, y para acá. Entonces las carreras no eran como ahora, con tanto evento y tantas cosas, eran, ni te daban absolutamente de nada, una medallita de la paná. Entonces, ese fue el origen de su afición a correr, ¿no? A realizar esta práctica deportiva. Sí. A través de ese amigo que me ha comentado, ¿no? Alemán. Sí, sí, él fue el que lo metió. Ese fue el que me metió porque resulta que también estaban cogiendo kilillos de más y entonces, pues, lo que pasa es que hacemos todos los dos veces en semana nuestros paseos, los domingos, hacemos paseitos largos y eso, corrimos la maratón de Frankfurt también, en el Tauno. Corrimos también varias carreras por unos pueblos que se llamaban como ya Tutehofen o Offenbach o varios, así que no te lo voy a explicar a todos, porque es mucho. Y así vino. Cuando me vine a España, pues estuve en el primer año y el segundo sin poder, que me faltaba, pero no, porque el cambio de un sitio a otro no tenía tiempo y todo eso así, pero ya después volví otra vez aquí al deporte este nuestro. O sea que en realidad la práctica deportiva la comenzó en Alemania. ¿Y cómo era? ¿Había allí algún tipo de infraestructura para correr? ¿Se corría bueno, por las calles? Bueno, estaba bien organizado, pero las cosas en aquellos tiempos no son como ahora, que hay tantas allí, ¿no? Te formaban una carrera con unos permisos y una cosa y nada más. Te daban un vaso de té y un bocadito con una zarcilla y a huir. Claro, pero para correr la maratón de Berlín, por ejemplo, uno se tiene que preparar, ¿no? Cualquiera no puede. Sí. Había que, hombre, claro, nosotros estamos preparaditos, pero lo que pasa que como íbamos como aficionados, pues entonces uno, más que yo, porque trabajaba mucho, no tenía la preparación, me acuerdo yo que sé, 4 horas y pico. Pero bueno, que eso no tiene. El fundamento es que las hice y ya está. Después tengo en Frankfurt otra ya más bien preparadito, en 3:11, ya. Y después las otras, las media maratón, como siempre, 1 y pico, así como aquí solíamos así. Pero es que allí tiremos nuestra obligación, que allí era el trabajo. El deporte era una cosa secundaria, que si se podía hacer o si no, pues. Pero nuestro principal objetivo era nuestro trabajo. Y nada más. ¿Y entonces el motivo por el que comenzó a correr fue simplemente porque? Bueno, porque vi a mis compañeros, un amigo que trabajaba conmigo, que siempre iba y yo lo veía, me hablaba, pues mira, pues voy al bosque, el bosque es muy bonito, allí los bosques son preciosos, y vamos, es que yo, de verdad, sin obstáculo ninguno, y probé, y me gustó, y entonces, pues empecé a ir con ellos, y me fui enganchando, y nada, y hasta ahora, pues, lo he estado siguiendo, ¿no? Y formaba parte de allí de un club, ¿no? Me ha dicho. Sí, un club. Sí. ¿Cómo se llamaba? Pues el club era un club de amigos, no tenía nombre. Ah, vale, que no. No tenía todavía un nombre fundamento, sino lo decíamos nosotros, los Freunds, los amigos y nada más, ¿eh? Y eran compañeros de trabajo, quizás. Éramos compañeros de la ciudad, que nos juntábamos allí en la pista deportiva, ¿no? Porque allí en la pista deportiva había de todas las clases para hacer todas las clases de deporte, y allí acudíamos miles de personas los fines de semana, cada uno con su lo que le interesaba, ¿no? Uno por el bosque y otro las pistas deportivas, en fin, que... ¿Y había algún profesional entre ese grupo de amigos o eran todos aficionados? Bueno, éramos aficionados. Había algunos que sí, que eran profesionales, pero profesionales muy bien de esto de los grupos así, pero oficialmente no profesional, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la década de los 70-80, ¿no? Sí. Prácticamente, que fue cuando... No, 60 no. Bueno, estoy hablando del 78 para arriba, de eso, en aquella época. Yo me vine aquí en el 79, vine yo para acá. Regresó en el 79. O sea, 10 años antes de que cayera el muro. Sí. Vino para acá. Me acuerdo yo que cuando estuve en Berlín, la primera vez, pues Berlín era una ciudad que, aparte que hacía casi 18 años por ahí, cuando terminó la Guerra Mundial... pues estaba todo casi destruido, claro. Estaban levantando la ciudad y allí no se veía precisamente nada. Ahora cuando he estado por segunda vez allí, he visto que Berlín es grandísimo. Lo que pasa es que antes una avenida si tenía 50 metros de ancho, ahora tiene 200. ¿Eh? Y entonces es lo que es abrir la ciudad de Berlín. Se lleva a cabo esa segunda reconstrucción, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, primera allí no había quedó, tenido... Allí no quedó más que una famosa torre que hay y el muro, que porque estaba el muro eso, en las puertas del Brandenburg, donde está el muro separado. Ahora, aquello no tiene, no es que sea una gran cosa, es más lo que ves. Yo veo más interesante la puerta de Alcalá, claro, que el muro de Berlín. Además que sí, no porque sea, que digo porque sea español, sino que aquello no era... Sí, es la simbología, lo que representa, claro. La frontera de las dos Alemanias partidas. Claro, más que otra cosa. ¿Se arrepiente de haberse ido a Alemania? No, que para va, nada. Que va. ¿Volvería a repetir? ¿Volvería a irse a Alemania? Pues no lo sé, porque yo creo que en aquella época, si fuéramos tenido un poquito, también lo podíamos haber instalado aquí, hacer nuestras cositas. Lo que pasa que es que falta de recursos. Y claro, pues... nada. Cuando regresó en el 79, me ha dicho que en principio paró un poco lo que es la práctica deportiva, pero luego la retomó. Sí, después la retomé, al año y pico empecé ya yo a hacer otra vez aquí, que porque aquí no se veía nadie en correr, como quien dice, más que dos o tres así sueltos nada más, y empezamos a correr aquí las primeras carreritas que hacía la Peña San Sebastián, como grupo, sin estar todavía en el club ya, también con el club habíamos corrido varias carreras de San Sebastián y así íbamos por estos pueblos por aquí, tanto Jerez como Málaga, ya las cosas iban habiendo. Claro. Hoy en día todas las semanas hay carreras, pero en aquellos tiempos solamente había 4 o 5 carreras lo que es en la provincia de Cádiz, bueno, la provincia que dice Sevilla. Al año, además. La Maratón de Sevilla, la Maratón de los Palacios, la San Silvestre de Cádiz, que era siempre los finales de año, la de Jerez, y después vinieron como Utrera o cosas así, y a partir de ahí pues ya fueron muchas carreras que hoy en día hay, todos los domingos hay carreras por todos lados, y no solamente de atletismo, sino de todo. Claro, eso es lo que yo le quería preguntar. Era raro entonces ver correr a alguien por nuestro término municipal, ¿no? Porque en aquella época, 79, los 80, era difícil. Y si esa persona además era un paisano, pues era todavía raro, ¿no? ¿Qué le decían? Pues ¿Le han dicho algo? ¿Usted ha escuchado algo? Bueno, digo, hemos escuchado de todo, pero nosotros todos lo hemos tomado a risa, y además que, como es una cosa que, bueno, no lo metíamos con nadie, ni nadie tampoco se metía con nosotros, aparte algunos que decían, bueno, viejo, esto, lo otro. Pero... yo decía, bueno, viejo, ahora bueno, igual sí, más mayores, pero antes entonces eran jóvenes. Los zagalones también, pero porque no, que no, no... sin importancia ninguna. Lo raro era, sobre todo, que en aquella época quien no jugara al fútbol, pues era extraño, y si encima coge y se pone a correr por la calle, ¿qué le pasa a este hombre, no? Entonces, esos primeros inicios, ¿no?, de comenzar a practicar aquí el atletismo, las carreras en Ubrique, no sé, fue complicado, fue difícil, fue divertido. ¿Cómo lo tomasteis vosotros los dos, no? Porque Pedro, pues también prácticamente de la misma generación. En aquellos entonces... lo que estaba más en moda, aparte de fútbol, estaba el fútbol sala. Claro. Yo vengo del fútbol sala. Y ellos se metían conmigo. No estaba más en el fútbol sala. Y hasta que me calentaron. Y ya me dejé el fútbol sala y... tuvimos un equipo de fútbol sala, unos primos, que nos llamábamos los Mancillas, y ya hubo ahí un piquecito y ya me fui al atletismo y hasta hoy. Entonces era al revés, los de atletismo se metían con los de fútbol sala, ¿no? Conmigo se metían todas las noches, vente con nosotros, hasta que me fui con ellos, ya no, inseparable. ¿Y qué tiene eso de realizar esa actividad física? Yo tengo una anécdota muy graciosa, que los amigos me decían, chiquillo, si tú, ¿por qué te has metido en el atletismo? Le digo, mira, yo me he metido en el atletismo para beber y comer de todo. Ese era mi, y bueno, y todavía me lo dicen. Y es que, y gracias a Dios, pues no nos hemos puesto malos casi nunca. Vamos a tentar madera porque, pero es que es muy bonito, el atletismo es muy bonito. Y además, no depende de nadie, ¿comprende? Tú vas, tú dices una tarde, no tengo ganas de ir a correr, no voy. Tengo ganas de correr, no tengo que llamar a nadie, sino, bueno, pongo mis calzones y a correr. Es muy bonito, el atletismo es precioso. ¿Y cuándo surge la necesidad, Serafín, sobre todo, de unirse y de crear un colectivo? Porque es lo que decía él, para correr no hace falta no hace falta ir acompañado, puede ir uno perfectamente solo, pero llega un momento, 1991, en el que ese grupo de personas deciden fundar un club de atletismo. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque nos veíamos todos mayormente los fines de semana corriendo siempre juntos. Y entonces pues ahí empezamos sin sede del club a apuntarnos algunas carreritas por aquí, y entonces fue la idea de José María, de Juan María, Menazo, de formar un club donde pudiéramos estar más conectados con los dos más carreras, y a partir de ahí pues formamos nuestro club y nada, todo fue bien y hasta ahora son 22 años largos ya los que llevamos, ¿no? Que creo que es el club que la verdad es más que un club. Es más que un club porque no hay en Ubrique un club que lleve tanto tiempo ni de fútbol ni de nada, solamente las nutrias. Hemos puesto en Ubrique muy bien en deporte. Los Zagales contentos con nosotros porque damos 4-5 carreras al año. No 5, 4, ¿no? Hacemos dos de niños y dos de... Una de montaña y la de... Y la popular, cuatro carreras. Y las dos de niños, que los niños lo pasan bomba con las nutrias, vamos, pero bomba de verdad. Y nosotros, pues, muy orgullosos de estar con ellos y verlos cómo corren. Y nosotros más contentos todavía cuando nos juntamos para nuestras reuniones. Tenemos una sede muy bonita, muy bien planteada, donde tenemos de todo lo que puede tener un club. Más que eso. Os voy a ir preguntando poquito a poco todos los detalles del Club de Atletismo de las Nutrias para conocerlo mejor, ¿no? Esa otra vertiente también que no se suele difundir con mucha frecuencia. Y bueno, una de las cosas que me llama la atención, ¿quién le puso el nombre al club? ¿Por qué eran Nutrias Pantaneras? Pues el nombre se lo puso porque resulta de que en el pantano, que siempre corríamos por ahí, había en el puente del Mernunco, se veían algunas veces nutrias. Y de ahí viene el nombre de las nutrias. Pantaneras, que por eso eran del pantano, ¿no? Y desde ahí viene entonces el club con ese nombre. Ya no se ven nutrias, ¿no? Este año sí habemos visto algunas, sí. Este año en invierno sí se ha visto algunas. Hemos escuchado porque por el puente del Menunco se han visto algunas y las hemos visto. Yo he visto con un compañero que iba, no con esto, sino con otro, la hemos visto. Pero esa se pierde cuando se empieza el río o se van o no sé. Y desde ahí viene el nombre. Después el club es lo que pasa, que como todos los clubes tienen, es muy difícil de llevar. Hoy en día tenemos un presidente que es chapó, es un presidente voy a preguntar también por él. Que trabaja al 100% al día y no le molesta nada, ni las horas, ni el tiempo que es. Lo hace de todo. Corre, guiza, lleva cuentas, nos regaña, nos pone firme y la verdad, estamos muy orgullosos de tener un presidente como el que tenemos hoy, que Naranjo. Estaba cortando porque ya había avisado a los compañeros de que estábamos en antena. Bueno, os voy a preguntar después por vuestro presidente, porque además creo que es un ejemplo de superación personal, ¿no? Y también quería preguntaros por él, pero estaba yo en esa primera fase de hablar del nacimiento de las nutrias, del club. Yo he nombrado antes a una serie de personas que se consideran como los fundadores de las nutrias, pero hay muchas más, ¿no? Sí, hay muchísimas más que han estado también en esos primeros momentos dentro de lo que es el club y han colaborado para que las nutrias se conviertan en lo que se ha convertido hoy, ¿no? Sí. ¿Quién se ha olvidado? ¿Quién más se puede nombrar? A Pedro, por ejemplo. Muchos. Bueno, a mí no, yo soy uno más y está. Pero hay muchos que han estado en el club y se han ido. Y otros... Estaba con Rubirué, ¿no? Francisco Virué. Y otros, por desgracia, que no los tenemos con nosotros ya. Que eso ya... Que se han marchado y bueno, pues sí que y eso también ha formado parte de la vida de la nutria de Cantabria. Sí. Claro que sí. ¿Pensabais vosotros entonces, cuando la fundabais en el 91, que las nutrias iba a tirarse tantos años, a trabajar tanto tiempo, conseguir lo que ha conseguido y bueno, pues no sé, a formar parte también de lo que es la sociedad ubriqueña, ¿no? Sociedad deportiva, pero la sociedad en general, ya no solo lo metido dentro del deporte, porque ¿quién no conoce las nutrias pantaneras, no practique o no atletismo? En toda España. Bueno, además que sí. Sí, que no, sí. Cuando llevamos el nombre, lo llamamos siempre con muchísimo orgullo, ¿no? Las nutrias. Nutrias, por ahí no ven, y joven, nutrias, mira. Y nada, pues... Íbamos entrando, ¿te acuerdas un día que íbamos entrando en Santiago y llevábamos unas blusas de las nutrias? Sí, una camiseta. Nos recordó un hombre, íbamos entrando a Santiago de Compostela, haciendo el camino, y nos vira de Urique, y preguntamos dónde era, no sé si nos dio de Madrid, no sé, pero... ¿Os reconoció por la camiseta? Nos reconoció por las camisetas. Que había corrido también por aquí. Y yo en la costa veo muchas camisetas. Ahí en Marbella y por Puerto Vano y Puerto Vemos, muchas camisetas de las nutrias, porque vienen muchos corredores de la costa aquí a Úbriga a correr, la carrera nuestra. Carrera popular que se ha convertido en un auténtico referente, ¿no? Desde luego, ya no solo la localidad, sino también fuera de ella. Por el buen trato y por muchas características en concreto, ¿no? Que solo tienen la carrera de las nutrias en este caso. Bueno, yo no sé si comento alguna barbaridad, si digo que si no hubiera existido las nutrias, a lo mejor no había tanta afición en Ubrique por las carreras, con deportistas barra aficionados, ¿no? Sobre todo esos aficionados importantes en nuestro municipio que consiguen logros importantes en la actualidad. Fuisteis pioneros, ¿no? Y si se rompieron además barreras, que por aquel entonces, bueno, pues era el deporte rey, como decíamos antes, el fútbol sala lo que primaba, y correr por las calles del pueblo era como una especie de estigma. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Rompisteis barreras en ese sentido y colaboraste o contribuisteis, ¿no? Desde el colectivo, esta serie de personas, a conseguir que a lo mejor, pues lo que tenemos hoy en la actualidad, muchísimos deportistas que todos los fines de semana están corriendo en carreras importantes, consiguiendo pues sus logros personales, propios y particulares, ¿no? Hombre, pioneros fuimos, ahora. ¿Quién sabe? Si no fuéramos sido nosotros, pues... Fuera sido lo mismo otro. Pero que sí. Ese boom ha venido después también. Antes, pues, los trabajos, o bien la afición, o bien que en los pueblos veía mal que una persona oían corriendo así, o tal y cual. Pero que eso ha venido así después. Y hoy en día, pues, ya las nutrias han corrido, se puede decir, en Europa, han estado en el Mont Blanc, han estado en el desierto. En África, en el desierto, hemos corrido en Lisboa, en la Maratón de Madrid, en San Sebastián, por todos lados hemos estado usando nuestras carreritas, unas veces falta uno, otras veces otro, pero en fin, que hemos ido a todos y lo pasamos pues muy bien. Pues tenemos nuestros paseos, que son cuando hacemos la ruta de las castañas o hacemos los caminos de Santiago, que lo hemos hecho muchas veces, 6 o 7 veces aquí con Pedro, y de las nutrias pues hemos ya casi un 50% que también lo han hecho, carreras fuertes como los 101, que ya hoy en día no son tan fuertes porque los bandoleros la han superado en kilómetros y en dureza. Hoy los 101, pues sí, para el que está preparadito, es una carrera muy bien, que es muy dura también, pero bueno, no se puede decir tan dura como los bandoleros o otras que hay por ahí. Sí, la verdad es que, bueno, esa cantidad de kilómetros acumulados para realizar en una carrera es una auténtica barbaridad, ¿no? Desde los profesionales médicos que hemos hablado en alguna ocasión con ellos, dicen que, bueno, pues el cuerpo no está preparado para soportar más de 2 carreras de ese tipo al año. No, que va. Porque en realidad se trata de... Y además que hay que ir muy bien preparado, que hay que preparar, una preparación para los 101 fuera de lo normal. Hemos ido muchas veces. ¿Qué os parece a vosotros esa manera de participar en las carreras que hay en la actualidad? ¿Cómo la veis vosotros? Si fuerais jóvenes ahora, ¿también lo haríais? Pues sí, sí, claro, además, mucho mejor, claro. Lo que pasa es que antes éramos como un grupo y lo hacíamos por afición, pero hoy en día no, ya hoy hay gente que se pican y quieren estar de los primeros porque tenemos buenos compañeros que han estado en segundo, primero y en carreras muy importantes, ¿eh? El otro día, lo siento, uno fue uno de Ubrique, que creo que esto el Pastito entró el sexto, ¿no? El número 11. El número 11, ¿no? Pero a muy poca diferencia del primero. Y todo pues lo estamos haciendo así, ¿no? Cada uno le va llegando. Yo tengo aquí unas cuantas fotos que me he traído por si, para recordar mis tiempos. No solamente. Mira, aquí tengo yo una foto que con 60 años que corre la Maratón de Sevilla. Y está ahí 3 horas 18. En el 95, ¿no? En el 95, con 60 años. Después tengo aquí esta, que es 101, que los corrimos un grupo que le decíamos los cuatro gatitos. ¿Y por qué? ¿Por qué? En los 101, bueno, porque teníamos una... Esa es una historia muy larga. Vale, mejor la dejamos, ¿no? Sí, sí. En 15 horas la hicimos los cuatro. Y este es un chaval que no era de Ubrique, de apego a nosotros. Y bueno, son un poco vuestros logros, está, ¿no? Está el año pasado, que estuve en Berlín. El muro de la vergüenza. También estoy viendo por aquí las imágenes que no, los oyentes no, y la casa no pueden ver. Donde yo vivía en Alemania, ¿no? El edificio, ¿no? En el que residía. Residió durante 18 años en Alemania. No, en esta casa estuve unos 10 años por ahí. Pero, en fin, recuerdos. Parte de su historia, ¿no? De su vida. Es que también las carreras hacen muy buenas amistades, ¿eh? Muy buenas amistades. Muy buenas. Yo lo único que estoy arrepentido de las carreras es de no haberme iniciado antes la de montaña. Me gusta mucho la de montaña, es un encanto las carreras de montaña. Eso es nuevo, porque antes las maratones, media maratones, asfalto. Pero las de montaña es algo más novedoso. Me encanta, a mí me encanta. Lo que pasa es que ya hay que respetarlas. Los años te van retirando poco a poco. Pero mientras que podamos y nos guste una cerveza, estamos ahí con la mochila. Estamos con la mochila en la espalda. Con 79 años tampoco se le puede pedir al cuerpo de uno que vaya a una carrera de montaña. Lo menos es pensar en la edad, solamente en nuestro grupo, quedamos bien y yo sé que algún día llegará, pero bueno, cuando llegue pues ya está. Claro. ¿Cómo ha sido la evolución del club, de la Nutrias Pantera? Vosotros que habéis sido fundadores, habéis podido observar las diferentes etapas por las que ha ido pasando, ¿no?, el club, porque son ya muchos años, 22 nos decíais. ¿Cómo ha ido evolucionando desde que empezó hasta la actualidad? ¿Cómo es ahora? Bueno, los clubes siempre tienen sus problemas y sus cosas. Ha habido tiempos que sí, que hemos marchado muy bien, después otros han entrado por aprovecharse del club, que nosotros mismos no lo hemos dicho vete, pero ellos han tenido que reconocer que no era la idea del club, sino la idea de ellos, y entonces pues muchos han cogido sus equipaciones y han marchado y han estado poco tiempo y otros que se han apuntado van muy poco a las reuniones, pero son, no faltan en sus cotas y sus cosas. O sea que el club ha tenido sus problemillas siempre, pero como todos los clubes, no hay no se ve siempre todo vida dulzura, sino siempre hay, vamos. Claro, eso es lo que son las relaciones entre los integrantes. Había muchas evoluciones, porque hay gente nueva que evoluciona y eso ha hecho grande al club. Que han aportado cosas nuevas. Ha aportado unas ideas nuevas. Por ejemplo, yo recuerdo una carrera nocturna que ya no se hace, ¿no? Sí, la de niños, sí. Que la hacemos ahora para el día 24. El día 24 de junio. No, pero me refiero de noche. Pero de noche... ¿No había una carrera nocturna de pero de las Nutrias? No. Que yo sepa, no. Bueno, no sé si habrá habido algo así, no de las Nutrias, creo que no. En el Palmaré de las Nutrias tenemos la carrera popular, que se celebra cada finales del mes de octubre. La carrera de montaña, que lleva 6 años, ¿no? Sí. Cuando se acabó, y las dos infantiles. Pero esta de nocturna, yo no sé, yo creo que hizo una... No sé si fue Juan Barea, que hizo una carrera nocturna que iba por el río y eso, pero las Nutrias colaboramos con todas las carreras. Eso te iba a decir, que además también dentro de ese palmarés de carreras que organizáis vosotros está la colaboración con todos. Colectivos, eventos diversos, en fin, todo lo que está relacionado, ¿no? El domingo vamos a colaborar con la carrera que hay en Ubrique. Vamos, un colectivo, es muy bonito el colectivo. Nosotros hemos salido de noche aquí de carrera, pero son unas carreras que organizaban un club de Jerez, Y salíamos de aquí a las 4 o a las 5 de la mañana con destino a Zara y recorríamos toda la parte de la sierra esta de Menocá, Villalengua, Grazalema, y salimos de noche, pero de Ubrique, que yo sepa, de las nutrias no. Luego además también tenéis en el club, lo comentaba antes, Serafín, integrantes que son un poco ejemplos de superación, ¿no? Entre ellos, pues, la Luis. Figura de vuestro presidente, Luis Naranjo. Sí. Ese es único. Ese es único. Es único. Para todo. Se hizo un reconocimiento también recientemente, sí, ¿no? Al presidente de vuestro club. Muy buena gente. Por el trabajo y por, bueno, pues sus circunstancias particulares y su manera de afrontarlas, ¿no? Sí. Además está, que te he dicho, único. Es único para nosotros. Sí. Hemos tenido muy buenos presidentes, pero que lo lleve mejor, sin ofender a nadie, Luis, porque es que está en todo. Los otros presidentes han salido todos muy buenos, como el club así, pero hacíamos las cositas del club pero este Luis que le gusta lleva las cosas bien y nos pone firme. Nos está escuchando porque ya me ha mandado un WhatsApp. Para vosotros el mejor presidente que ha tenido el club, Luis Naranjo, ¿no? Bueno, ahora mismo es el mejor y además le hemos dicho que ya no hacemos más votaciones. Permanente, ¿no? Permanente. Él y el tesorero permanente. Que sé que permanente y bueno, no sé si hereditario, ¿no? No, es ya es para siempre. Aquí no se hacen más votaciones. Para siempre se va a quedar como presidente del club Luis Naranjo. Sí. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles que habéis pasado vosotros en el club? Que habéis dicho, mira, pues de esto ya no vale, desaparece o esto... ¿Había momentos difíciles? Pasamos a nivel particular cuando se nos fue Antoñito. Eso para nosotros fue duro. Fue muy duro, muy duro, muy duro. Un niño tan bueno y tan... Vamos, no tengo palabras que decir de él. Fue muy duro para nosotros. Nos quedamos sin él. Uno de los integrantes también del club, sí. Colaborador y participante, ¿no? Y un niño con nosotros desde chiquitito. Eso fue para nosotros un palo muy gordo, muy gordo. ¿Y los momentos más gratificantes? Bueno, los que dicen, uff, estoy orgulloso de formar parte del club. Cuando termina una carrera te felicitan que eso es personal. No, personal no te estoy hablando. Vale, te he entendido, sí. No te estoy hablando como eso, sino que venga un señor de eso y te felicite por la carrera, claro. Una satisfacción muy grande. Pero que has pasado de todo en el club, de todo, muchos años, pues de todo se ha pasado. Es normal, en estas cosas siempre había su más y su menos, pero bueno, me hemos tirado para adelante. Hemos llevado nuestras ideas y el club sigue así, para adelante. ¿Y qué anécdota recordáis vosotras? ¿Qué historia os arranca una sonrisa cada vez que la recordáis, vinculada Hay tantas que no se acuerda uno. Por ejemplo, estarse calladito. Cuando vamos a la ruta de las castañas, tú imagínate 15 o 20, dos días por ahí andando. Imagínate... Tú te lo imaginas. Allí hay de todo. De todo. Ahora, sano, todo sano. Muy gracioso, porque tenemos un tío, el tío más gracioso del mundo, que es el cuñado de tu hermana, que es lo más gracioso del mundo. Y más buena, y bueno, y buena persona, como es eso. Donde nos da nuestro poquito arte de toro, de atletismo y de todo. De convivencia, ¿no? Porque más que un club de atletismo, pues son un grupo de amigos que convivís en determinadas situaciones concretas, ¿no? Sí. Pues realizando práctica deportiva. Deportiva, exactamente. Pues lo pasamos muy bien, ¿eh? Lo pasamos muy bien. Cuando se suele decir que detrás de un gran hombre y una gran mujer, en el caso de Serafín tenemos a su señora, a Katy Campo. Katy Campo. Que, bueno, esa es otra parte también de su historia. Porque cuando llegó a Ubrique, después de trabajar 18 años en la marroquinería en Alemania, en vez de seguir trabajando en la piel, decidieron emprender y montar un negocio. Pues sí, porque compramos aquí un local y claro, nuestra idea primero fue de montar nuestra casita y después pues querer tener nuestro propio negocio. Entonces fue cuando compramos el local donde estaba Calzado y Confecciones Campos. Estuvimos un golpe año, alrededor de 20 y tantos años en la tienda y nada, pues nos fue bien porque verdaderamente habíamos trabajado bastante. No es que se fuera a ganar mucho dinero en la tienda ni nada, pero trabajamos y estábamos contentos y hasta que llegó nuestra jubilación, que es lo que nos ha apostado, trabajar y llegar para tener un futuro un poquito bien. Uh-huh. Porque el establecimiento, bueno, pues tiene una idiosincrasia particular también, ¿no? A la hora de recordarlo era como una especie de grandes almacenes aquí en esa localidad. Bueno, es que entonces en Ubrique sí. Había 4 o 5 tiendas. Estaba uh-huh. Paquito Vivada, Antonio Arillo, Franco y nosotros así, como grande, ¿no? Ya después pues ha venido más comercio y de todo. Ahora, aparte de lo que te digo, que a las mujeres, de los que somos del club, le tenemos que decir todo al sapo, porque siempre han sido mujeres que siempre, porque todo el día que le suelta un viaje de ropa, ellas lo hacen todo poco a gusto y vienen a la fiesta con nosotros y le pasan muy bien, y todas más contentas que nosotros. Sus compañeras, sus esposas, señoras, realizan práctica deportiva también. Sí, también, claro. Por eso su ratito de... Anda, mi mujer va todos los días al pantano y vuelve. ¿Eh? Y tiene también unos añitos muy... que no lo vamos a decir. No. Me da interés a campo y me ponen en la cara. Hacen todos los días algo, sí. Pero no sí todas, que... pero bueno, que sí, que todos estamos metidos ahí un poquito. Que les acompañan, ¿no? Sí. Uh-huh. Ellas aparte de con nosotros, pero bueno, ahí está Juan Puerto, está Bernardo, que todos los domingos son unos paseos muy buenos, y bueno, y no solamente ellos, hay muchos más que van por ahí porque nos gusta, y, uh-huh. y eso es nuestro objetivo de nuestro paseo, mejor que otra cosa. Claro. ¿Tienen hijos? ¿Tienen descendientes? Sí. Yo tenía. Uh-huh. Yo tengo 2 hijas, una es, las 2 nacieron en Alemania, que una está trabajando en la costa en Trépete, porque habla el alemán, ruso, inglés, y trabaja con la compañía Marrios, que está ahí en la playa andaluza, aquí en Estepona y San Pedro. Y la otra es Raquel, que tiene ya también unos añitos, 40 años, es psicóloga y está en Granada. Yo la pregunta era por si ellas habían tomado un poco la afición también de los padres de realizar actividad pues física, sí, de correr, de si la han heredado. Bueno, mi grande no. ella no le gusta. Ella es natación y eso sí. Pero la sigue, sí, ese es su paseo por ahí con sus compañeros y nada, y lo pasamos bien. Pero que cuando siguen está con nosotros en todos lados. Vamos, todas las carreras. Todas las carreras y van ellos con nosotros poco a gusto. ¿Qué ha significado para vosotros formar parte del Club de Atletismo de Tres Pantaneras? Para nosotros, pues yo creo que es un que nos ha alargado la vida de estar ahí metido, porque lo que he dicho, que el club es más que un club y estamos nosotros siempre unidos y eso parece que somos distintos a los demás. No lo sé. Y muy buenos amigos. Estoy uno hablando, los amigos más que nada. Muy buenos amigos. Pero que para nosotros estamos muy orgullosos de pertenecer. ¿Qué es lo que os faltaría? ¿Qué echaréis en falta a vosotros en el club? ¿Relevo generacional quizás? ¿Más jóvenes? Sí. Es una más de las jóvenes. Carencias que más pueda tener. Porque verdaderamente el club se está haciendo un poquito mayor. ¿Poquito? Ya hemos dado 3 mayores, pero nos falta juventud. Nos falta juventud y la juventud es muy difícil meterla aquí. Y eso que tenemos el club de juvenil de las Nutrias también sí. Que hay. Y hay 2 o 3 chavales que van muy bien, pero que la juventud es muy difícil de meterla y no son responsables para ponerse al frente de una directiva, y pero que mientras estemos los viejos aquí, las Nutrias van a estar adelante activos, ¿no? Activos, ¿eh? Decía yo antes que las Nutrias cuentan en su palmarés con 22 carreras populares, 6 carreras de montaña, otras tantas infantiles con carácter bianual, además de esas centenares de colaboraciones de todo tipo, deportivas, sociales, culturales, también solidarias, habéis colaborado, ¿no?, en más de alguna ocasión. Y bueno, pues todo ese trabajo se repercute después también en el ámbito social ubriqueño, porque los 22 años de la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, que se celebra cada finales de octubre, siempre coincidiendo además con el cambio de horario, recuerdo yo, y es una actividad deportiva que ha trascendido, ya no es deporte, ya trasciende un poco al interés general de todos los ubriqueños. Yo siempre lo comento porque se congregan un buen número de personas, viene gente a Ubrique, la conoce, traslada el nombre de Ubrique fuera de nuestra población, y además también se implican muchos ubriqueños, ya no en la colaboración y en la organización de lo que es la carrera, sino la gente que sale a la calle a ver la carrera de las nutrias. Eso es un auténtico éxito, un auténtico logro, claro. Y año tras año se repite. Y además con los colaboradores que tenemos, que nosotros eso también... Es lo principal, porque... Que tenemos 100, que nos hacen falta 100 colaboradores y se consigue. Y lo conseguimos estupendamente. Seguimos, gracias al pueblo, siempre vamos organizando con los regalitos que nos dan, que a todos lo estamos muy agradecidos, para los premios, porque no es el único club que nos da dinero de carrera, ni hay más que todos son nuestros regalos, nuestra convivencia de tomar nuestro poquito de arroz, nuestra cerveza, y no como en nuestros pueblos, que nuestros pueblos ya no son carreras de pueblos, están organizados por sociedades de estas que están formando las carreras y te cobran un dineral por una carrera ya. Un dineral. Nosotros estamos cobrando justamente para ir pagando nuestras cosillas nada más y a veces vamos ras con bolas. Pero gracias a los que colaboran con nosotros y nosotros mismos que vamos, el trabajo que les damos, pues vamos tirando para adelante y orgullosos de todo esto. Claro, un poco lo bonito también de la Nutria Espantanera es que durante todo este tiempo no se ha profesionalizado, ¿no? Porque hay clubes de atletismo en otras ciudades que funcionan como auténticas empresas deportivas. Claro. Con empresas que... profesionales adscritos que van a correr para ganar carrera y para ganar dinero, con presidentes que a lo mejor pues tienen un sueldo, ¿no? Porque se organizan esa actividad y, en fin, hay un nivel, ¿no?, empresarial ahí dentro del mundo deportivo que se desconoce, pero que existe, ¿no? Sí, que cobran, que ellos todo lo que ganen para organizar una carrera son para ellos. Y el Club de las Nutrias, por ahora, nada, no damos dinero ni... Y además el trabajo que hacemos, que nosotros fabricamos el artículo que regalamos. Que ese es otro factor muy importante, porque a cada uno se le da una pieza de artículo de piel, y esa la hacemos nosotros. Que eso es dinerito también. Son y hoy yo cuesta mucho, hoy monta un tinglado de esto, cuesta mucho dinero. Te deja poner a echar números y a veces, si no fuera por eso, porque tenemos buenos colaboradores en nuestro club, porque tenemos poco ayuda, muy poca. Y sobre todo, el esfuerzo un poco de las personas que forman parte, ¿no?, del club de atletismo. De todo. Que en la actualidad... Cada uno en una batería, pero todos colaboramos. A la hora de la carrera todos estamos allí presentes. Porque en la actualidad como socios soy aproximadamente unos cuantos. 40 más o menos. 42, 44, no estoy seguro. Y luego, para organizar carreras de este nivel y de esta categoría, pues se requiere la colaboración del doble. Pues siempre tenemos alrededor de por lo menos 80 personas que nos ayudan, voluntarios, que son muy importantes también, portan muy bien y ellos llevan todo el control de las calles, de otros trabajos y, en fin, que son muy buenos colaboradores todos, que les estamos muy agradecidos también. Claro que sí. ¿Qué os parece más bonito cuando vosotros organizáis la carrera popular de las Nutrias, que haya corredores que vengan de fuera a correr a esta carrera sabiendo que no van a percibir nada económico, o que haya ubriqueños que no suelen correr y que para esta carrera se preparen y corran? ¿Qué os parece más bonito? Bueno, bonito es todo, creo yo, ¿no? Cada uno en su manera, los que vienen de por ahí vienen a Ubrique con mucha ilusión, porque lo pasan muy bien. Y los de aquí, decido yo, he corrido ya la carrera de las Nutrias. Es como una medalla que se pone uno, ¿no? Yo he corrido las Nutrias. Y la cantidad de juventud que se metió hoy, y de mujeres. Y mujeres. De mujeres y que mujeres. Tenemos alrededor, yo no sé, pero este año corrieron por lo menos 60, por ahí, ¿no? No estoy muy seguro, pero que sí, muchas mujeres. Muchas mujeres. Y mucha gente joven de Ubrique que no están ni en el club ni nada, pero que se lo hacen, que se preparan muy bien. Muy bien. Esa también, no sé si me anticipo mucho al decir que es otro de los logros, ¿no?, de la Nutria Espantanera, el acercar las carreras y el atletismo a un género en Ubrique, a las mujeres ubriqueñas. Claro. ¿Quién iba a imaginar que iban a correr tantas mujeres? Yo creo que aquí en Ubrique somos los que metemos más personas de fuera el día de la carrera o el día de la montaña, porque viene muchísima gente al pueblo, mucho. Dentro del pueblo. Sí, dentro del pueblo, no solo corredores, sino familiares también, donde todos tienen su poquito, intervienen con nosotros en tomar sus cervecitas, su poquito arroz, lo que sea, todo muy bien, muy bien. Y ellos, muy orgullosos con venir aquí. Y luego están las carreras infantiles, que pretenden promover un poco pues toda esa cultura del atletismo entre los más pequeños, ¿no? Entre los más jóvenes. Es bonito ver los niños. Es bonito, hace mucho. Eso de ver los niños de 5 o 10 años llorando, corriendo y tropezando unos con otros por mirar. Es muy bonito. Mira, corriendo y mirando para atrás. O agarrado de la mano de unos con otros. Eso, los benjamines que... Los pitufos, de nosotros. Vamos, lo pasan ellos, pero lo toman muy en serio, ¿eh? Y miran para atrás y al mirar pierden el pie, se caen. Que de verdad, es bonito, ¿eh? Bonito. Oye, ¿cuándo apareció Chavetina? Chavetina es preciosa. La trajeron de París, el Juan María, que la idea la tuvo allí en, cuando fueron con los niños. Preciosa, es un atractivo, y cuando van al colegio, la Chavetina vuelve loco a los críos. Chavetina, para quien no lo sepa, es la mascota y es un disfraz enorme, ¿no? De nutria, de nutria. Con su equipación de atletismo. Nosotros tuvimos la costumbre también de que cuando empezamos las primeras carreras, pues sacamos todas las cosas de Ubrique importantes, como el ayuntamiento, el Benafín, el Peñón de la Becerra, la primera... trofeo que hizo la paellita, donde habíamos la paella, en fin, trofeo de todo eso, San Antonio, todo eso lo hemos sacado, que eso lo tiene toda Andalucía, de los que han venido por aquí, lo tienen por ahí, como recuerdo también, que eso es muy importante también, de todo lo importante del pueblo. 100% local, ¿no? Vosotros sí, siempre local, ha sido todo, muy... Todo local, todo local. Muy aquí de Ubrique. Sí, todo de aquí. Y ya porque no hay más que... Bueno, siempre habrá algo, ¿no? Sí, que hombre, se puede... claro que tiene que haber algo. Lo que pasa es que vamos sacando cositas. Hemos traído la nutria. La nutria, ¿no? La nutria, me acuerdo yo que fuimos por ella a Granada, que no hice el nombre, parece que fueron 500 nutrias chiquitas. Sí. Y tuvimos que ir también como trofeo, porque ya teníamos todo lo de aquí agotado, y también se trajo la nutria. Muy bonito que era el trofeo. Hay renovación, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo comentaba antes Pedro, está la carrera de montaña, que decía él que le gustaba mucho la carrera de montaña, que se hace desde hace 6 años. Sí, sí. Y bueno, pues supone también la inclusión, ¿no?, de la nutria espantanera en ese tipo de carreras que antes no celebraba. Claro, claro, claro. Y es un poco, pues, una manera también de renovar el club, ¿no?, de ofrecer... pues algo que la gente quiere hacer ahora y quiere hacer carreras de montaña, pues aquí tenéis una, ¿no? Y con el recorrido tan bonito que hay aquí, por eso he pensado. La ruta de los aljibes, ¿no? Sí. Y es una manera, bueno, puede seguir trabajando. ¿Qué creéis vosotros que va a deparar el futuro en la nutria fantanera? Eso... Bueno, no se sabe, pero yo creo que... Es impensable. Que seguiremos como vamos. Como vamos a hacerlo lo mientras... Lo que no hace falta es juventud, que vaya renovando, cogiendo... Y algunas más mujeres, que no hay solamente nada más que una mujer. ¿Quién es la sociedad? Es que no sé, el primer apellido no lo sé. Yo sé que yo tampoco me acuerdo ahora cómo es. Yo sé que el segundo apellido es Castro, el primero no sé quién es, el primer apellido no me acuerdo. La hermana que la vamos a meter también. También, ¿no? Lo voy a intentar. Sí, hombre, como está, ha estado también la mujer de Juan de Dios, que también es una deportista muy buena. La mujer de Luis Pan también, que corre mucho por todos los sitios. O sea, que hemos sacado gente que se conocen por ahí ya. Y vinculados al club, como decíamos antes, bueno, pues corredores de importancia, ¿no? Sí. En nuestra localidad, ¿no? Profesionales, porque aquí no estamos hablando nunca de personas que se dedican profesionalmente a esto para ganar un dinero, como sí que hay deportistas que están en otros clubes de ciudades y demás. Pero que han estado en el club y están en la élite por aquí. Exactamente, que están consiguiendo logros importantes personales, pues sí que hay muchos, ¿verdad? Vinculados también al club de atletismo. Y luego otras personas que a lo mejor, bueno, pues no tanto logro, pero sí ejemplos de superación, como decíamos antes el presidente, que casi que es más importante, ¿no? Sí. Que son logros deportivos. Bueno, ¿la próxima carrera que vais a hacer cuándo va a ser? Pues la próxima carrera va a ser el día 24, que es la de niños, que le devuelve a la nocturna, que es el día 24 de junio, que pues ya estamos todos preparando las cositas. Bueno, nosotros lo tenemos todo preparado, pero en fin, que está todo para organizarlo y a veces el tiempo nos acompaña. Sí, pues. Y que vaya mucha gente por allí, que vayan todos los niños, que allí hay de todo, sus regalos, sus camisetitas, sus bocadillitos muy buenos, en fin, que es una tarde que se pasa muy bien, muy bien, muy bien. Y también a nosotros pues nos hace falta eso, de que vayan gente para que compren bocadillitos, porque con eso vamos ayudando para amortizar la carrera. Claro que sí, para poder después sufragar todos los gastos que conlleva organizar una carrera como la popular, ¿no? Que tiene un gasto considerable también. Bueno, esa es la próxima carrera que tenéis en el club. Y la próxima que vayáis a participar vosotros, ¿cuál es la próxima ruta que vais a hacer? La nocturna de Sevilla, de Asfalto. Esa no es muy... No, es muy no 10 kilómetros, eso vamos de... Hay un decorre que este es un festín. 30.000 personas. Este es un festín. Eso más que carrera, es un, vamos, una juerga, ¿no? Por todo lo alto. Pues son muchísimas personas las que corren. Sí, muchas. Joder. Un trayecto muy largo. Sí. ¿Y esta cuándo vais a participar? Eso es a finales de septiembre. A finales de septiembre. El último domingo de septiembre. O último viernes. ¿Os estáis preparando para ella o nos hace falta prepararos? Nosotros estamos preparados para hacer esas carreras, sí. ¿No? Andando, trotando, como se pueda, pero nosotros vamos. Después viene lo bueno. El disfrutar, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto ahora, pero para dentro de 2 semanas o 3, es un poquito más largo, de 3 días. Para andar. Nos vamos de Ubrique a Fuengirola, haciendo nuestro paseo por aquí, por estos pueblos. Y después queremos hacer el Camino a Santiago, que nos queda que hacer de Bilbao-Santander. Que lo queremos hacer por agosto, por ahí. Eso, que nos queda ese trayecto, nos queda. Que bueno, no para eso todo. No para ahí, ¿no? No, nosotros todo, pues. No tenemos otra cosa que hacer. Tenemos nuestro compañero en la espalda de nuestra mochila, que esa nos lleva a todos lados. Y es, en esos caminos además vaya acompañado, ¿no? De las señoras y demás, ¿o no? Una vez, solo. Yo una vez me voy una vez, pero nosotros siempre vamos así. ¿Eh? Lo pasamos, hombre, con ella pasa muy bien. También. Pero lo que pasa es que estamos más controlados. Así uno va más a su aire, ¿no? No, hacemos más kilómetros, es que hacemos más kilómetros que con ella, ¿comprende? Claro. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciendo a Serafín Carrasco y a Pedro Ortega que nos hayan acompañado hoy en este momento en el personaje de un programa de Radio Ubrique que, bueno, pues quiere adentrarse un poquito más, ¿no?, en lo que es la vida de las personas anónimas ubriqueñas, en este caso en vosotros dos, y bueno, pues aprovechar también para homenajear la labor, el trabajo desempeñado durante estas últimas décadas por parte del Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha pasado muy bien escuchando vuestra historia, vuestra vida. A ti, Y a seguir participando en carreras. Y que te animes tú a correr. También. Te dejamos. Muchísimas gracias. Vale, a ti. Venga. Tengo mucha envidia y coge depresión.